y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Segunda semana de este lluvioso mes de mayo, volvemos nuevamente a directo. Roxana Rosaya, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y a los alaridos, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 983 del podcast. Tengo que mirarlo, se pierdo ya la cuenta. Del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montón de FMs y otras plataformas online, que en diferido o en directo nos ayudan a pasar la señal de este tu programa. Y nos ayudan también a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. El power metal, un género que nos ayuda a abrir el programa muchísimas veces. Esto se titula We Stand Tall. Lo mantenemos ahí, altos, fuertes, poderosos. Este Winston Stall, es el nuevo sencillo que publican las power metaleras y suecas, huestes de Erika Olsson, o lo que es lo mismo, los Metalite. Un nuevo sencillo en este 2025 tras su cuarto álbum de estudio del año pasado. Y a la señora esta no le sienta nada bien la alta definición, ¿eh? No, porque sacan unos primeros planos y se ve una cantidad de arrugas a la buena moza. O eso ha envejecido mucho en los últimos 2 o 3 años, no sé. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Semana repleta de conciertos y sobre todo de novedades. Hoy tenemos, además, en el programa, las dos cosas que más nos gusta hacer en el programa, las tenemos hoy. Que nos gusta todo lo que hacemos en el programa, pero hay dos cosas que nos gustan mucho más, pues las vamos a tener. Además, yo os anuncio también que va a ser una semana plagada de entrevistas. El único día que no va a haber Fucking Master va a ser hoy. y también muchos conciertos que recomendaros para el fin de semana. Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis que estamos en esta precelebración del programa número 1000 de Pequeño Ternasco, en el cual desde hace unos cuantos programas, con la estupenda idea de Roxana Rosae de que fuésemos dedicando el programa a los y las fans más fanáticas y fanáticos de la emisora y de Pequeño Ternasco, pues bueno, vamos a empezar por ello. Y el programa, este episodio número 983 de Pequeño Ternasco, hoy está dedicado a José María Castaño Olivera y también a María Jesús Castiñeira. A José María lo hemos conseguido etiquetar en el Facebook, pero a María Jesús debe tener puesta en la configuración que no le etiquete nadie. Y por más que lo hemos intentado, no lo hemos conseguido. Así que esperemos que escuches el programa, porque este episodio 983, junto con el amigo José María Castaño Olivera, está dedicado para ti y para él. Y también dentro de esa celebración de los 1000 programas, pues sabéis que tenemos un super concurso en Pequeño Ternasco para que te lleves, pues nada más y nada menos que 4 abonos más 4 plazas de acampada para todo el fin de y 50 euros en tickets de barra para el festival Estaca Rock de este año, que se va a celebrar los días 11 y 12 de julio en Jódar, Jaén. El primer sorteo de esos 4 abonos va a ser mañana martes y 13. Hemos elegido un día bueno para fomentar la buena suerte. Con el número de la 11 de mañana, 13 de mayo. Mira las 3 últimas cifras y si has comentado en la publicación, en la cual está en la página del Estaca Rock en Facebook, si has comentado y has seguido las instrucciones que daban desde el Estaca Rock, pues ya tienes varios números que entrarán dentro de ese sorteo. Lo que sucede es que como no se ha llegado a los 999 números que repartir, pues bueno, mañana se hace el sorteo. Que no toca, que no ha salido ninguno de los números que tenéis, pues se pospone otros 2 días. Y así sucesivamente hasta que salga alguno de los números que ya tenéis en vuestras manos. Que mientras tanto se puede seguir entrando a la publicación del super concurso Estaca Rock Pequeño Ternasco, por la celebración de los 1000 programas de este tu programa. Sigue las instrucciones de la publicación, comentas y se te asignarán 3 numericos para que participes en el concurso. Estáis a tiempo todo el día de hoy, toda la noche y bueno, la madrugada hasta el sorteo de la 11, que es mañana, creo que es a las 9 de la noche, creo que va a ser el sorteo de la 11. Y si no saliese ninguno de los números que tenemos asignados, que creo que vamos por 300 y pico números, no lo sé cuántos van, porque no. El concurso lo están haciendo los compañeros del Estaca, todo hay que decirlo. Se están encargando de repartir los números y de estar atentos a vuestros comentarios. O bueno, mañana, día 13 de mayo, martes, sorteo. Que las 3 últimas cifras no coinciden con ninguna de las que se han otorgado hasta el momento, pues el jueves 15, San Isidro, habrá otro sorteo y se volverá y volverán a entrar en juego vuestros números. Así sucesivamente hasta que salga alguno de los ya concedidos. Así que lo dicho, no dejes de participar en el concurso porque aún estás a tiempo de recibir tus numeritos y participar en el mismo. Y el Estaca Rock, que es pues un pedazo de festival que lleva esta, creo que es su 18ª edición, que como te digo se celebra en Jódar, en la provincia de Jaén, este año el fin de semana del 11 y 12 de julio, con una zona de acampada espectacular para la que vas a tener acceso gratis si te toca el concurso, con entradas para las 2 jornadas si te toca el concurso y 50 euros para que te gastes en la barra y no te los tengas que gastar en tu bolsillo si te toca el concurso. Y en este pedazo de festival pues van a actuar un montonazo de bandas que te paso a enumerar: Sociedad Alcohólica, Envidia Cochina, Porretas, Hamlet, Infected Rain, Benito Camelas, Fuck Off Family, Agua Bendita, Caos Etílico, Cthulhu, Locha Velasco, Gomagan Monster, La Excavadora, Tenso, ¿y quién? Los Blue Hunter, ¿y quién más? Pues ese pedazo de banda punk rock de Alicante que lo está partiendo todo en el rockerío estatal en cuanto a cosas punk se refieren, que se llaman Gayola, y que probablemente si vas al concierto porque te ha tocado y si vas al concierto porque no te ha tocado también, si vas a concierto porque has decidido sacarte la entrada, te cantarán bien contentos un sonoro Bienvenidos. Título del corte número 2 de Aterriza como puedas, segundo álbum de estudio de los alicantinos Gaiola. Buenas noches, bienvenidos al bar de los Gaiola. Comerás como Cristo sin tener que hacer cola. Bienvenido a este bar. Bienvenido a este bar. Bienvenido a este bar. Bienvenido a este bar. Primero para comer tenemos consomé. De segundo también tenemos consomé. Y de tercero, adivinen, consomé. Para empezar hay galletas. Tú te llevas la primera. De primero y de segundo, una estaca por el culo. Mata rock.com. Más novedades de nuestras bandas asociadas a Rock Sarosai. His presentan a su nuevo batería. Se lo tenían muy calladito los madrileños, que hace, bueno, este pasado 30 de abril se iban hasta tierras leonesas después de un buen tiempo sin tocar a participar en la primera edición del festival Vientos del Rock. ¿Y por qué llevaban tanto tiempo sin tocar? Porque habían fichado a nueva batería y se estaba aprendiendo el repertorio, lógicamente, porque debutó precisamente en ese festival Vientos del Rock en León. El nombre de esa nueva incorporación, Fran Álvarez, que se pone a los palos, a las baquetas, a la batería, para que los Kiss vuelvan a ser Power Trio. Así se formaron como Power Trio, perdieron la batería. El batería se fue a vivir a otra ciudad, ya no podía ensayar con ellos, y decidieron sacar su segundo trabajo de estudio, Tiempos Duros. Lo decidieron sacar como Power Duo, con las baterías, las bases de batería grabadas. Muy curradas, eso sí, porque llevo una labor de creación de esas baterías enorme. Y recuerdo que nos contaban que cuando salían los conciertos, de hecho habían hecho algunos, salían lanzando las baterías, o sea, con un sistema MIDI lanzaban las baterías y a funcionar. Pues ya no sucede eso. Vuelven a ser Power Trio porque Fran Álvarez ha pillado la responsabilidad de llevar las bases rítmicas, la batería en los Higgs. No creo que le hayan sometido a mucha, pero a poco responsable que sea el amigo Fran, seguro que a la hora de aprenderse el repertorio para estar ahí con todo bien aprendido y ensayado en el festival Vientos del Rock, igual estuvo un poquito... Dame un redoble. Hablando de baterías, dame un redoble. Igual estuvo un poquito bajo presión. No creo, porque tanto Fran como Gonzalo son dos tipos excelentes y seguro que le facilitarían la labor enormemente. Eso sí, Bajo Presión es el título del corte número 5 de ese Tiempo Duro, segundo álbum de estudio de los madrileños del Power Trio de Rock Sin Más, Higgs. Hoy siento que voy a reventar, necesito adrenalina descargar. Demasiado y ya no aguanto más. Bajo presión. Hoy busco un bonito lugar. Lo encuentro, me voy a desahogar. Me encuentro más tranquilo al final. Bajo presión. Bajo presión. Me encuentro yo. Mi corazón me pide a Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Llega el momento de las dos cosas que más nos gusta hacer en este programa. La primera de ellas, Roxa Rosae. Habitantes, nueva incorporación a bandas asociadas. ¡Sí, señor! Desde Málaga, ellos son habitantes. Damos la bienvenida. Habitantes de Málaga. No, le he dicho que era habitantes de Málaga. Si está bien dicho, lo pilles por el sentido que lo pilles. Juanjo Espinosa a la voz y guitarra rítmica, Sergio Mellado a la guitarra solista, guitarra rítmica y coros, David Castro al bajo y coros, Luis Blanco a la batería y coros y Santi Rodríguez a la guitarra solista, guitarra rítmica y teclados son los componentes de esta formación malagueña en activo desde 2009. Que cuenta en su haber con un par de trabajos de estudio y que están a puntito de lanzar su primer álbum en directo. Precisamente la canción que vamos a escuchar de Habitantes es uno de los cortes que venían en su segundo trabajo, su segundo álbum Poesía y Rock para Derrotados e Invencibles, y es la que da nombre ya a la gira que se inició el pasado 4 de mayo para presentar ese, que está a puntito ya, el nuevo álbum en directo, que se va a llamar también precisamente así, Somos. Siguiente parada de esa gira Somos en el festival Benal Rock el próximo 17 de mayo. Un festival y una banda de la que te vamos a hablar más largo y tendido este miércoles 14 de mayo, porque los vamos a tener aquí en entrevista en directo por teléfono en la sección Fucking Master. De momento damos la bienvenida oficial aquí en Pequeño Ternasco y en asaltomatarradiorock.com a bandas asociadas a los malagueños Habitantes, que se presentan de una manera mejor imposible. Somos. Somos la voz que no calla ante el dedo canalla que avisa silencio. Somos la toalla arrojada, siempre rescatada, un segundo del suelo. Somos el fin de tu miedo, labios incrédulos, dueños de amos. Somos el sueño que avanza, lleno de esperanza, por el que hoy cantamos. Y si caemos, sin arriar banderas, con el puño en alto y la dignidad, sin renunciar al más viejo de los sueños, con paciencia y humor, la victoria llegará. Somos tu quiero y mi puedo, el junto compañeros que empujan mis pasos. Somos memoria presente, recuerdo valiente que vence al olvido. Somos hijos de una tierra reseca, cantaros tiene que llover. Somos latido del tiempo que está surgiendo, que está por hacer. Y si caemos, sin arriar banderas, con el puño en alto y la dignidad, sin renunciar al más viejo de los sueños. con paciencia y humor, la victoria llegará. Si caemos sin arriar banderas, con el puño en alto y la dignidad, sin renunciar a los sueños, la victoria llegará. Con paciencia y humor, la victoria llegará. La victoria llegará. Verás lo contenta que se pone Rosica al dar esta noticia. Ratones Colorados, inopiados en su nuevo EP. Segunda de las cosas que más nos gusta hacer. Hemos presentado a una banda en Bandas Asociadas y acabamos de hacer, vamos a hacer ahora mismo, un estreno en exclusiva. Porque hoy, 12 de mayo, finalizó la espera. 5 años después llega el 6º trabajo de estudio en forma, esta vez como la anterior, de EP, de nuestros queridos ratoncillos punk rock madrileños, Los Ratones Colorados. El anterior trabajo también era un EP que se llamaba Inopia. Tenía 5 cortes, a este le han añadido un corte más, son 6, y le han añadido 3 letras más porque se titula Inopiados. El álbum ha sido grabado en Estudios La Nota de Madrid, con la producción musical firmada por los propios Ratones Colorados, y el trabajo cuenta con la masterización de César Algueró, allá en Tarraconova. El trío formado por Eli a la voz y guitarra, Epi al bajo y coros, y Tommy a la batería, coros y efectos, vuelve a la carga con 6 temas que mezclan, como siempre, crítica, humor y ese aroma directo salvaje que tanto se echa de menos en muchas, muchas formaciones y que en Ratones Colorados jamás se echa de menos, nunca. Y aparte, casi le podemos poner una etiqueta más a los Ratones Colorados. Ahora le vamos a llamar punk rock progresivo, porque hay un tema sobre todo que, ojo, bueno, el disco es impresionante. Nosotros, conforme nos llegó, nos lo escuchamos 2 o 3 veces seguidas, pero así del tirón. El EP, como os digo, se titula Inopiados, y el primer sencillo, que está disponible ya en YouTube desde esta misma mañana, lleva por título Todo lo que calculo. Que es el corte que cierra este nuevo trabajo de los Ratones Colorados, pero que es el tema elegido como sencillo presentación y que, como te digo, se ha lanzado hoy mismo, día 12 de mayo. La presentación oficial en directo de Inopiados será el 14 de junio en Madrid, en la sala de off de Godfather, la antigua Jimmy Jazz de Vallecas, al lado del estadio del Rayo Vallecano, donde desplegarán toda su artillería sonora. 13 euros en taquilla, 10 euros la anticipada. Y de todo esto y mucho más nos hablarán también en entrevista este jueves 15 San Isidro, los Ratones Colorados, en la sección Funky Master. Los tendremos en directo al teléfono, pues para hablarnos de este nuevo trabajo, de este nuevo EP, 6º disco de los Ratones Colorados, titulado Inopiados. Vamos a estrenar, no sé, yo creo que vamos a ser el primer medio en ponerlo.

Esperé que mis padres me tuviesen el proyecto y ya grababa discos el colega, ¿sabes? Bueno, pues el próximo, a finales del próximo mes de junio, el jefe va a lanzar una recopilación de 83 temas inéditos, cortes desechados de su, como te figurarás, extensa discografía, bajo el título genérico de The Lost Albums, los álbumes perdidos. Este Lluvia en el río, Rain in the River, es uno de esos temas, uno de esos 83 temas, Virgen Santa. Este sí que no te lo escuchas del tirón, como el de los ratones colorados. Sí, ¿y esto cómo se le llama? ¿Más LP o...? No, esto se lo inventó el Droga, 5 discos de golpe. Ya, es verdad. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Cumplida la primera media horita de emisión en esta semana Ternasca, llega el momento de la sección de secciones, que además solo vamos a tener hoy, porque como los demás días tenemos tanto martes como miércoles como jueves, vamos a tener la sección Fucking Master, pues solamente vamos a tener de la sección de secciones en el día de hoy. Y arrancamos con un titular que ha dado la vuelta por todos los medios habidos y por haber. Roxa Rosae. Campeonato Mundial de Imitadores de Gaviotas. ¿Pero esto qué es? Pues una de las multitud de chorradas que se hacen a lo largo y ancho del pinche planeta. Con 14 países en competencia, este torneo se realizó, tuvo lugar en la ciudad costera de Bélgica de nombre Tepande. Más de 60 competidores y competidoras de un total de 14 naciones, como te acabamos de comentar, se reunieron en esta localidad belga. Yo también sé imitar las gaviotas. ¿Cuál era el fin? Pues ya lo dice el titular, competir por el título de mejor imitador o imitadora de gaviotas en el quinto campeonato europeo de graznidos. En la edición número 5 de este torneo se dividieron en tres categorías, junior, adulto y colonia. No sé qué quiere decir colonia, como esto está traducido con el Google Translator de las narices, que no es que lo haya traducido yo lo he copiado de lo traducido del Google Translator, o sea, del medio que lo ha ofrecido. Bueno, en tres categorías. Vamos a decir junior, adulto y senior. Venga. Así cada presentación fue evaluada por un jurado profesional que otorgaba un total de 100 puntos. De estos, 75 por la calidad del graznido y otro 25 por la calidad en la imitación de los movimientos y comportamiento de las gaviotas. No solo había que graznar, había que moverse cual gaviota haciendo el mal. Este año la ganadora de la categoría de adultos fue Anna Brinal, de Dinamarca. La joven recibió la preciada medalla de primera posición de la competencia, diciendo que vine de Dinamarca solo para ganar el campeonato. Además, explicó que utilizó una grabadora para refinar sus graznidos y también se miraba al espejo para imitar sus comportamientos el día salvaje. Toda una hazaña. Bueno, de Dinamarca a Bélgica no hay mucho trozo, afortunadamente. Pero vamos, gastas el dinero en ir ahí a hacer el inútil imitando una gaviota, no te creas tú. Malo cojonudo que como ganó la han visto en todos los lados, porque salió en todas las televisiones. La, para siempre marcada, la idiota que imita gaviota, ¿sabes? En esta misma línea, una de las motivaciones del concurso es generar más empatía por las gaviotas, las que a menudo son despreciadas por la gente por su comportamiento. Joder, si son... A ver, dice que las palomas son las ratas del aire. No, no, las gaviotas. Que es que además no te las encuentras en la costa, ¿eh? Que es que estás en el río aquí y ves gaviotas. Es que lo infestan todo. Pero no es la primera vez que se celebran este tipo de torneos, ¿eh? El año pasado, en 2024, Cooper, un joven británico de 9 años, se coronó como el ganador infantil en el Campeonato Europeo de Imitación de Gaviotas también. Este chico obtuvo una puntuación de 92 puntos. Según el propio Cooper, su interés por este torneo surgió cuando fue picoteado mientras comía un sándwich de atún, qué cosa más rara, por una de estas... alimañas. Comienza todo, la cosa se empieza a mover. Las alimañas han salido para comer. Abrimos las alas al sol de la mañana y hay quien busca alimento en la noche cerrada. La vida dura rodado de tanta gente. Alimañas, así se llama esta nueva formación jienense de rock, surgida de la reunión de exmiembros de Maltabaco y Berrinche. Está escuchando el primer tema publicado por esta nueva banda, Alimañas. Esto es La Rebelión de las Fieras. Somos la voz dormida de la roca tierra. Somos proscritos en este mundo de mierda. Abrimos fuego a verso limpio las laderas. Que ni disparo que nos mate a la primera. Y aquí venimos de nuevo a la pelea. Con las heridas de las trampas del pasado. Cabeza arriba y merecerá la pena. No sale el rock and roll por los cuatro costados. Las fieras en rebelión. La resistencia es nuestra voz. Es mucho más que rock and roll. Alimañas de un corazón herido nace otra ilusión. Alimañas. Las cosas se empiezan a liar. Muy despacito nos volvemos a colar. Entre las páginas de un libro inacabado. Somos encina, somos hierba y matorral. Somos el eco del barranco en la ribera. Somos granito, somos barro y madriguera. Sobrevivimos a la estupidez humana. Agárrense que comienza la jarana. Las fieras en rebelión. La resistencia es nuestra voz. Es mucho más que rock and roll. Alimañas de un corazón herido nace otra ilusión. Alimañas. Yo, Jara y a Romero, nos importa una mierda el sabor del dinero. Somos la soga de Azaria sobre el pescuezo de señorita Iván a tres metros del suelo. Somos un grito al cielo, mira la bonita. La ilusión de estar vivo nadie nos la quita. Sobrevivimos al veneno en la comida. Agárrense que comienza la movida. Las fieras en rebelión. La resistencia es nuestra voz. Es mucho más que rock and roll. Alimañas de un corazón herido, nace otra ilusión. Alimañas. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. La siguiente bizarrada no es un titular que ya hayamos leído anteriormente, pero sí que es el tipo de titular que se repite periódicamente cada cierto tiempo. Rosa Rosa. Compra 70.000 piruletas cuando jugaba con el móvil de su madre. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Piruletas, póngame 70.000. Una mujer de Kentucky. Pues menos mal que compró piruletas y no alitas. Publicó en las redes sociales que su hijo pequeño estaba jugando con su dispositivo móvil este pasado fin de semana y en secreto realizó un pedido en Amazon de 70.000 piruletas, una compra de casi 4.000 euros a 17 céntimos la piruleta. Señora, oferta. Holly LaFavors, residente de la localidad de Lexington, también indicó que se llevó una sorpresa al descubrir 30 cajas de dulces Dum Dum en su puerta, cada una con 2.340 piruletas. El hijo de Holly, Liam, que está en segundo de primaria, admitió que había hecho por error, casi o sin querer, mamá. Estaba jugando con el móvil y he pedido 70.000 piruletas. Inicialmente, Amazon accedió a que la Favors devolviera 8 de las 30 cajas. Así que, como se tenía que quitar otras 22, empezó a intentar vender las restantes a amigos y vecinos. Pues ya puede tener amigos y vecinos, ya, porque para vender. Tiene que tener, vamos, para vender 44.000 la comunidad entera. Ni en todo Kentucky le compré 70.000 piruletas, fíjate lo que te digo. Posteriormente, la madre declaró que tras un largo día de negociaciones con el banco y conversaciones con algunos medios de comunicación, que al final seguro que es lo que valió, Amazon la contactó y accedió a reembolsarle la compra completa. Menos mal. Y menos mal también que el niño, en el momento que desde la plataforma le sugirieron, porque siempre lo hacen, que si quería comprar algo más, se lo pensó y dijo no. Ya he terminado. No thanks, I'm done. I'm done, he terminado, es el título de esta canción que ya escucha bajo mis palabras. Primer sencillo que publican los metalcoretas de Seattle, Demon Hunter, 3 años después de su 11º álbum de estudio. Demon Hunter, caza demonios. Pues con el niño este no se les da muy bien, ¿eh? No. Me lo han dejado. Rename your self-deception, your blessed curse. Hold back your desperation, don't make it worse. Ever the same, furthest away, loudest of all. Bury the few, carry the cross, suffer the fall. Tell me el relleno. Hoy nos tocamos como manda San Pere Galanda con esta baladita titulada Darkness Always Wins, que es ni más ni menos que el primer adelanto a Everest, que se publicará en agosto y será el sexto álbum de estudio para la formación liderada por Lizzie Hale, Hailstorm. The world is Lizzie Hale. Ale, Lizzie, ale. Trapped inside my head. Con ellas, con ella, con ellos nos despedimos. Hasta mañana, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco también se despide de ti, recordando, agradeciendo enormemente la escucha, ya haya sido en directo, en diferido o vía podcast. Y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, con 70.000 piruletas en el porche de tu casa que no sabes de dónde han venido, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarnasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiero, agures monamures. Hail Storm, darkness always wins.